Ayer me comí al mundo, hoy estoy hecho mierda. Me atormenta el tic-tac del reloj. Flip-bang con mi armazón, gruesa coraza, obstinado con coraje. Dedicado a los de corazón de piedra que no pueden taladrarles. Perdidos en el espacio, por no saber dónde buscarse. Mas no abandono, no, no pierdas la visión. Si traman un plan malvado, no es graffiti pero está bombardeado. Si te quieren sedado y sin opción, ¿qué les dirás cuando te quiten tu propia decisión? Libertad es acción, criterio, amor al interior si estás roto. Yo devoto de un micro haciendo lo mismo de siempre. La ciudad es un pañuelo y a la vez es enorme, porque a veces la nada puede ser el todo. Yo no abandono, no pierdo el norte, no olvido al sur. El frío me corrompe, pero aquí estás tú, buscando cómo escapar de la multitud. Un día más, una vez más. No pierdo el norte, no olvido al sur. El frío me corrompe, pero aquí estás tú, buscando cómo escapar de la multitud. Un día más, una vez más. Mañana perderás, si hoy lo abandonas. Nunca sabrás qué hay detrás de la valla. Saltaremos las alambradas hasta que sean más altas que la fe. Dormirán tus sentidos y tu mente, mantente consciente. Puedes creerte Dios o el demonio, mas no lo eres entre tanta gente. No, no. El niño rico es el indefenso, el perdido. Cuando te cierren el grifo, veremos qué pasa contigo. Aquí se padece depresión y el sur murió de paludismo. Desgracia, alimentan la barbarie con sus armas. Al fondo del pozo, si no hay ganancia, control, presión publicitaria, no hay refugio, te absorbe vayas donde vaya. No hay escapatoria, es el gas nocivo, el humo, el cloro. Yo no abandono, no pierdo el norte, no olvido al sur. El frío me corrompe, pero aquí estás tú, buscando cómo escapar de la multitud. Un día más, una vez más. No pierdo el norte, no olvido al sur. El frío me corrompe, pero aquí estás tú, buscando cómo escapar de la multitud. Un día más, una vez más.